No dijiste el otro día en San Carlos. Te espero, no falle. Bueno, acá estoy. Si bien nos adelantaste algo, lo que es el plan de trabajo de INEA, profundizaste en algunos, ¿no? Cuando nos dijiste, bueno, hay que poner mucho arriba de cada hectárea que tenemos. Sí. Y hoy lo hiciste con un modelo casi matemático, pero sí. Perfectamente se puede hablar en palabras, ¿no? Bueno, yo creo que es la idea. Yo creo que intensificar más de la superficie me parece que complica los recursos naturales, el suelo, el agua. Entonces me parece que tenemos que poner más inteligencia, más tecnología de procesos, y en esto que decíamos, capas, ¿viste? Tenemos que genética animal, vacunas, biofertilizantes, aplicaciones informáticas, sistemas de trazabilidad generados por uruguayos, como se demostró la semana pasada, un llamado internacional, lo ganaron uruguayos compitiendo con gente de todo el mundo. Entonces las capacidades están, lo que pasa es que poner foco en los problemas del país y tratar de agregar y capturar más valor, y yo creo que tenemos una salida ahí bien importante para hacer entre todos. Por ahí tengo un poco de lo que me dijiste el otro día, ¿no? El tema de la bioeconomía. Sí. Que engloba todo eso y, bueno, engloba mucho más, ¿no? O sea, demostrar que somos una economía baja en carbono, todo. Muchas cosas. Y bueno, eso forma un paquete que nos proyecta hacia el exterior. Y como decís, vos, vamos a dar una vez a jugar en la cancha grande. Si le ganaba a Brasil en Maracaná, ¿por qué no? Sí, no, estoy convencido. Ya tenemos Uruguay en los tres top de cita científica a nivel mundial. Están en línea. Seguro en la Abuelar, en el Clemente, hay gente de este nivel, Pasternik, hablar. O sea, sí, nos tenemos que creer que podemos dar el salto. Es un clic mental que nos tenemos que proponer. Y bueno, seguramente no sea en todas las áreas, pero hay varias áreas que estamos a nivel mundial y tenemos que ver la manera de que no quede solo en publicaciones científicas, quede en tecnología, que quede en empresa, que quede en valor agregado y en empleo en todo el territorio nacional. Ese es el desafío. Que los papers son importantes, pero le tenemos que devolver a esa gente que pasa por acá caminando. Claro. Que pone. Totalmente. Pone para que hubiéramos pasado por la universidad sin pagar mangos, que sustenta las investigaciones. Instituto, hay que devolvérselo de alguna forma. Exacto. Y yo creo que lo planteaste ahí, darle una dimensión también, no solo científica, sino social, sí. A lo que significa la aplicación de la ciencia. Sí, nosotros ahí las dos grandes ejes de desarrollo integral, uno es bioeconomía y el otro es involucrarnos activamente en el plan de agricultura familiar y en el plan de agroecología desde un instituto de investigación, pero sí, queremos jugar fuerte. Voy a salvar a la gente porque me van a matar, me están esperando ahí, se me va a complicar. Cumplimos, estuvimos acá, cumpliste. Escuchamos, siempre nos llevamos material. Y bueno, lo que a ti y a todo el equipo de INEA, un buen año, un mejor 2026. Muchas y lo bueno que dijiste hoy. Hay que hablar antes y hay que proyectar. No solamente está la adaptación, la mitigación, sino pensar en la anticipación. Bien. Hoy es absolutamente necesario. Así que gracias. Gracias, querido. Gracias por venir, valoro mucho y sé que amplificás mucho lo que hablamos aquí, así que te agradezco mucho. Gracias a ti.